Buen día, Pablo, Juan Carlos, a todos los que nos escuchan, buen día, y al equipo de trabajo. ¿Cómo están? Bien, bien. Alicia. Bueno, veo que hasta humor le han puesto a la nota, han levantado un par arriba. Sí, porque también. Porque hablan de un vivo, hablan, no, tanto tampoco, no daba para tanto tampoco. ¿Y para qué daba para esa foto? Para publicitar esa foto. Daba para... la verdad que lo de la reunión no es una sorpresa, porque yo creo que lo reiteré en varias ocasiones, que nosotros veníamos solicitando una reunión. De los que estábamos ahí, las charlas eran siempre, ¿no es cierto? Siempre eran por teléfono, y no solamente política, sino de cómo estás, si fuiste al médico, yo fui allá, somos amigos. Y bueno, llegó el día en que nos dio un día, nos dio un lugar, nos dio una hora, y ahí estuvimos. Y bueno, es un reencuentro entre amigos, pero no hay que sacarle el tinte político, no le voy a sacar el cuerpo a eso tampoco. ¿Qué dirías, Alicia, que cambió? Es decir, ¿por qué esta reunión se hizo ayer? Y en todo caso, más allá de la interpretación que podamos hacer nosotros mismos, ¿cuál es la tuya? ¿Qué quiere decir esto para adelante? Mira, yo lo enmarco pura y exclusivamente en el estatus sanitario actual. Si yo te tengo que decir, porque si no, no te podría dar la explicación de por qué no nos dio antes la reunión que nosotros pedíamos. ¿Me entendés? ¿Me seguís ahí? Sí, claro, sí. Hace rato que la pedimos, que teníamos ganas de charlar. A nosotros nos gusta mucho hacer esas charlas donde los análisis pueden servir más o menos, pero siempre vemos que su mirada está un poco más elevada que la nuestra. Y sobre todo por contactos que tiene, habla con mucha gente, de los míos, los tuyos y los nuestros, y tiene una mirada más amplia. El objetivo de juntarnos era eso, de ver su mirada. No llegaba el momento, ayer nos lo llamó, así que yo lo enmarco en el momento que se está viviendo, de que todos estamos vacunados, que esto está mejor y en pandemia. De no haber sido por la pandemia, hubiésemos seguido cara a cara, pero estoy segura. Siempre, las reuniones se van a seguir dando, lo que hacíamos por teléfono lo vamos a hacer presencialmente, de eso no tengo duda. Alicia, ¿y vos crees que a partir de ahora, ¿cómo lo viste a Berna? ¿Está bien de salud? Vos sabés que lo vi reluciente, la verdad que lo vi muy muy bien, lo vi bárbaro, es más, le hemos hecho, en tono, somos amigos, lo hemos cargado. Y en más de una oportunidad dijo, oye, estoy tan bien porque tengo mucho menos estrés que ustedes. Obviamente está muy muy bien, se ha cuidado, evidentemente el tratamiento que llevó a cabo ha sido exitoso, así que se lo ve muy muy bien, pero se lo ve muy bien de humor, se lo ve bien de ánimo, la verdad que muy bien. Si no, me callaría, chicos, si no tuviera nada para decir, me callaría, pero hablo porque es así. ¿Y cuál es, Alicia, la mirada política de Berna, que de alguna manera va a ser, es la mirada de la plural respecto de lo que está pasando? Acuerdo con el fondo, inflación, construcción política a nivel nacional y provincial, ¿hay algún eje marcado en ese sentido? Vos sabés que deberíamos haber tenido una reunión de 24 horas. Claro, sí, porque sí. Porque en el medio se nos mezclaron. Es más, en algún momento decíamos, volvamos a tal tema y no volvimos más. Cuando uno repasa la reunión después, ¿no es cierto? Dijimos, pero volvamos a tal tema. No pudimos volver, porque se nos mezclaron amigos que no la están pasando muy bien, y hablo de salud, se nos mezclaron conocidos, se nos mezclaron nietos, hijos nuevos, situaciones que dolieron. Y bueno, así fue como quedamos, pero en línea general sí hubo pantallazos de todo, pero si vos me decís finito, de nada. ¿Que quedaron pendientes reuniones? Claro que sí, quedaron pendientes reuniones, quedaron temas por profundizar, quedaron tareas, como lo dije ayer, para repensar. O sea, de eso no te quepa duda que este es el puntapié inicial de una serie de reuniones con distintos actores. De eso te iba a consultar, Alicia, lo próximo que se viene, que es una reunión más ampliada, con más gente. ¿Puede ser? Por ahora creo que eligió al círculo que a lo mejor más lo molestó en el último tiempo con los llamados. Y creo que hasta lo comprometimos, nosotros veníamos insistiendo. Pero yo quiero entender que no sé si será con más gente, pero sí con distinta gente. Está dispuesto a hablar de política, está de pie, y cuando aparece, no aparece porque no tiene ningún mensaje. Carlos es contundente, aparece porque tiene las mismas ganas y sigue siendo conductor de la plural. ¿Habla con el gobernador? ¿Le preguntaron? ¿Saben ustedes de eso? No, nosotros sabemos que habla con el gobernador. Nos lo ha dicho el gobernador en reuniones y lo ha comentado él. Sí, habla con el gobernador, sin lugar a dudas. No es ningún secreto que el año pasado generó un remesón dentro de la línea plural, incluso dentro de lo que es la lógica de la actividad política, no es nada tan misterioso. En las últimas semanas ha aparecido como una suerte de fantasma de que algunos sectores trazan la hipótesis de que se pueda pensar en que la plural genere un candidato que no sea Cilioto para las elecciones del año que viene. ¿Eso entra en el radar de esta reunión? ¿Nada que ver? ¿Cómo? Mira, yo sí... Si en algún ámbito de la plural se barajó ese tema, yo no estaba ni me lo comentaron. Soy contundente. ¿Y? Jamás he oído hablar al respecto y de esta manera, y mucho menos en la reunión de ayer. ¿Y te parece que hay plafón para una cosa así o te parece un poco por fuera de lo que sería lógico? A mí me parece poco serio hablar de eso en estos momentos. Si alguien lo hiciera, lo llamaría a la reflexión, porque me parece muy poco serio hablar de eso en estos momentos trascendentales, no solo para la provincia, sino para el país. Estar pensando en eso no creo que sea serio. Y a su vez, no, a mí no se me pasa por la cabeza, no creo, no voy a hablar por los demás. Pero yo no lo he oído, y mucho menos allá. Alicia, te pido que le pongas un epígrafe a la foto. Tiene una fuerte, mucho peso tiene la foto de Berna reapareciendo con cinco diputados y diputadas de la plural. Se puede interpretar para varios lados y mucha significación. Para vos, y te pido que le pongas un epígrafe a esa foto. Mira, yo no veo más que reencuentro. Si vos me decís en una palabra, es un reencuentro y es el principio de una serie de reuniones que se van a dar con muchísimo tinte político en las otras. En esta, te lo vuelvo a reiterar, fue el deslumbre de verlo, a Carlos después de mucho tiempo. Pero no, creo que todo lo que viene, seguramente ya no vamos a hablar de otra cosa que no sea de política en las próximas. En esta nos vimos un impasse. Bien, Alicia, no sé si quedó algo que quieras decir. Solamente agradecerles y bueno, es eso nada más lo que pasó. Todos los demás serán fantasmas de quienes los quieran ver. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, que tengas buen día. A ustedes, abrazo, Juan Carlos, y gracias.